pero sobre todo hace referencia a sobre la madera. Quizás eso, las lenguas de allá de México, es como sobre la madera. Hace alusión a que es la plataforma donde están los bailarines, donde ejecutan el famoso zapateo. Ese es como el huapango. De ahí se toman algunos elementos, o él toma algunos elementos en su música y hace su propuesta. Algo con folk, con rock alternativo, con indie, con pop. Así que vamos a escuchar algo de la música de Macario Martínez, mexicano. Vámonos de una vez con su música de, para poder como entender un poquito lo que estamos hablando. Macario Martínez, vamos a escuchar la canción Azul. También la canción Café. Cuídate del viento. Y la canción Enhierbado. Macario Martínez, hoy en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Me gusta tu color. Cuando sientes amor, lo hice pensando al revés. Fuimos felices perdiendo el tiempo. Y si me vuelvo a equivocar, te elegiría una vez más. Para cambiar. Y ayer no salió el sol. Y ayer no salió el sol. Y thank you. quiero escapar a cualquier lugar donde pueda descansar. Quiero esconderme en otra ciudad, fingir que soy alguien más, y no puedo dormir, solo quiero seguir, y el café no me sabe igual, y el café no me sabe igual, y el café no me sabe igual. ¿Y quién va a querer a alguien como yo? Si ustedes no están, ¿y quién va a querer a alguien como yo? ¿Quién me va a cuidar si ustedes no están? Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Dime a dónde fui. siento que me tienes enervado. Nuestro amor fue una ilusión, no lo pude ver. Ay, si te vas, si no estás, ¿qué voy a hacer? Tanto daño, siento que me tienes llevado. Nuestro amor fue una ilusión, no lo pude ver. Y si te vas, si no estás, ¿qué voy a hacer? Es el sonido, algo relajado, sí, folk, tranquilo, del artista Macario Martínez. Él se dio a conocer en forma en el 2025, tras hacer un video que se volvió viral, la canción Sueña Lindo Corazón, sobre todo en la plataforma TikTok, pues logró consolidar su voz, una voz emergente, mexicana contemporánea para Latinoamérica y el mundo. Como les decía, él nació en abril del 2001 en México, en la Ciudad de México, hijo único de su madre, madre soltera, que desde muy temprana edad pues le permitió a este chico como adentrarse en la música, ya que él mostró interés, inspirado sobre todo por lo de allá de México, los mariachis. Y tuvo como una fascinación por los instrumentos, así que su madre lo inscribió en clases de música en las casas de cultura locales, donde encontró pues allá, digamos, la guitarra como principal medio para expresarse. Aunque el chico Macario también intentó pues aprender piano e incluso batería. En los años 2013 a 2016, pues él ya empieza como unos estudios más formales de música en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes allá en la Ciudad de México. Tomó clases de guitarra, composición, teoría musical, al mismo tiempo que iba pues a la secundaria. No obstante, aunque inició con la academia, él realmente hizo gran parte, o tuvo gran parte de su aprendizaje de una manera autodidacta, atraído por diferentes disciplinas artísticas. Estamos hablando de este joven Macario Eli Martínez, simplemente Macario Martínez, de la Ciudad de México, que atraído por diversas disciplinas artísticas, pues hoy en día no solo es cantante, compositor y músico, sino también director y fotógrafo. Escuchemos un poco más de su música y vamos entonces con las canciones Estaba Lejos, Estrellas, y vamos a escuchar todo un EP que lo tituló Lagunas Brillantes de la Memoria. Esto es Macario Martínez, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Estoy tirado en un río. que todo tiene su final. Como la lucidez se pierde y los padres ya no vuelven, como los árboles te envuelven y te enredan mientras mueres, como los perros van y vienen o se pierden para siempre. Que hoy soy la foto en tu cajón, que estoy tirado que todo tiene su final. Yo hoy voy contigo, estoy lejos de aceptar que todo tiene su aquí, que todo es mejor. Si estás aquí, Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Ya me cansé de escapar de ciudad en ciudad. Puede ser tan abrumante que los edificios sean tan grandes. Que el destino me trajo a ti. Y ni el destino siento más. sabes cuánto te quiero, que ya no siento el celular. Préstame 10 horas para poderme regresar, que no se te olvide que eres la mejor. Si vendo tus cigarros ya saqué para el camión, que no sé nada, solo sé que el mundo no es tan grande como tú. Querer es poder y me puedes doler para siempre. deja. O como por 2 semanas nada más. ¿De qué me sirve estar si no te puedo hablar? ¿De qué me sirve ser si no te puedo ver? No te puedo ver, no te puedo ver. Si no te puedo ver, si no te puedo ver. Quiero verte, quiero verte más. Quiero verte, quiero verte. Quiero verte, quiero verte más. Tanto estar pensando, perdí otra oportunidad. Quiero tanto y a mi lado de ese tiempo atrás. Tanto estar pensando en perder otra oportunidad. Quiero tanto y a mi lado de ese tiempo atrás. Es el sonido de Macario Martínez en este programa que se llama Escena Indie, la música independiente, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, señal para gran parte del eje cafetero centro-occidente de Colombia. Más de 94 municipios de esta zona de Colombia llega nuestra señal, pero para todo el mundo también en emisoraculturaldepereira.com, en diferentes sitios encuentran incluso nuestra señal y también en dispositivos Alexa. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan fuera de Colombia o incluso acá en Colombia gracias a la internet. Estamos escuchando a Macario Martínez en este programa que siempre muestra propuestas alternativas, independientes, que si ustedes quieren dejar algún mensaje, saludo, opinión, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 318-7900-700. También busquen la emisora cultural de Pereira en redes sociales. Ahí estamos. También se enterarán de gran parte de la programación. Se enterarán de actividades artísticas y culturales en Pereira, la región y nuestro país, Colombia. Vamos a seguir acá conociendo un poco más de Macario Martínez. Yo les había comentado que no solo quiso hacer música, sino que se desempeñó como fotógrafo, videógrafo, y convirtió en director también. Y ya después en 2020, tras la pandemia, la verdad el hombre se movió en diferentes empleos. En su biografía encontramos que incluso trabajó en una cadena de comidas rápidas, también hizo jardinería, intentó estudiar teatro. Trabajó también en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. O sea, le implicó ser el barrendero, por así decirlo, de Ciudad de México también. No obstante, ya en esa época había iniciado pues como su carrera musical, que logra consolidar, como les había comentado, gracias a un video en TikTok, pero eso ya fue en el 2025. Antes de ello, digamos que había lanzado como sus primeros EP 2022, segundo EP en el 2024 y en el 2023 incluso integró una banda de punk. Un punk diferente, donde incluso hizo de trompetista. Pero fue hasta el 2025, después de esa canción viral, que llamó la atención de otros artistas en México e incluso de marcas que no las voy a mencionar, donde realmente se dieron cuenta que este chico es viral, pues hay que darle oportunidad. Así que empezó a tener entrevistas, notas en radio, prensa, redes sociales, hasta incluso llamar la atención de sitios especializados como Rolling Stones y Billboard en México, Latinoamérica. Así que sí se puede decir que inició su carrera musical en forma. Ya es bastante reconocido en México, gran parte de Latinoamérica, e incluso pues llegando a tener presentaciones en Europa, Barcelona, Madrid, París, también Estados Unidos y en Colombia, con aparición en el cartel del festival Stereo Picnic en el año 2026. Así que escuchemos simplemente un poco más de este artista, Macario Martínez, y vámonos con las canciones otra vez. Pijamas, se acabó, y Si te mentí. Macario Martínez, hoy en Escena Indie. Ya no es la vida que te di, ya no es mi vida y la perdí otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, te esperé hasta el amanecer. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Llorado, yo llorado. Toda la vida llorado. Imagínate, ¿para qué? No, hombre, ya hasta se me secaron las lágrimas de tanto llorar. ¿Para qué? Ya, pues si ya es, ya viví, fui feliz y se acabó. Hay que echarle para adelante. Pues, al final de cuentas, la vida es así, ahorita estamos, mañana solo Dios sabe. Si te vas mañana, ay, ¿qué será de mí? Si te mentí, fue para hacerte feliz. En tus ojos veo los que una vez perdí. Si te mentí, fue para hacer. Es el sonido de Macario Martínez hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Resumen rapidito de este artista que estamos escuchando el día de hoy. Mexicano, nombre completo es Macario Eli Martínez Jiménez, de la Ciudad de México. Es además de músico, cantante, compositor, fotógrafo, director. Su género, que es lo que estamos escuchando, es algo muy folk mexicano, algo que es, ha denominado huapango, folk rock, pero con mucha tendencia pop. Él es instrumentista, hace guitarra, toca la trompeta, bueno, y hace también la voz. Es un artista independiente. Y bueno, uno de los logros más grandes de este artista es que el 10 de octubre del año 2025 logró llegar a ese formato de conciertos que ha sido, bueno, ya no es tan innovador, pero que sigue siendo muy, muy potente y llamando la atención de mucha gente, el famoso Tiny Desk Concerts, de la radiodifusora de Estados Unidos, una radiodifusora pública en Estados Unidos llamado National Public Radio. Pues ese Tiny Desk, pues lo pueden ahí pillar en YouTube. Yo me despido con este artista mexicano que ha ido ganándose un camino en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Y los dejo entonces con las últimas canciones del día de hoy. Temporada de huracanes. Mi cariñito y Crónica de una vida. Macario Martínez, yo muy despidiendo. Los espero en otra emisión de Escena Indie. Nos despeguen de la emisora cultural de Pereira. 2000 gracias, chao. ¿Por qué lloras?

to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Yes, I-